Bien, y ya tenemos del otro lado de la línea a Claudia Marcú, que nos va a contar un poco acerca de la serie fotográfica que está presentando en el Centro Cultural Borges, que se llama La Danza del Viento. Así que, hola Claudia, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, acá te saluda Carla, Jimena y Fernanda. Bueno, buenas tardes para todos. Buenas tardes, buenas noches. De noche, te digo. Buenas noches, cierto. No, yo estoy acá en el Centro Cultural Borges y bueno, no se ve la luz, si es de día o de noche. Claro, claro. Con la muestra que va a estar hasta el 28 de este mes, ¿no es cierto? Así es. Muy bien, contanos un poco cómo es la propuesta de esta muestra. Bueno, en principio son 10, te cuento técnicamente, son 10 fotos digitales en blanco y negro, contadas sobre lienzo. Es un montaje poco convencional, por decirlo de algún modo, sin marcos, sin vidrio, digamos, son lienzos que cuelgan. Bueno, el montaje tiene que ver un poco con el concepto de la serie, que se llama La Danza del Viento, y tiene que ver con situaciones que han sido influidas por el viento. Entonces, un poco la idea del montaje es que ayude a producir esa sensación, ¿no? El montaje quizás con marco y con vidrio tenía poco que ver con el tema mismo. ¿Y situaciones que te fuiste encontrando por la vida o que fuiste a buscar en este evento que danza, digamos? Yo en general las situaciones las encuentro. Creo también que es una característica del fotógrafo estar atento a que las situaciones lo encuentren a uno muchas veces. Si querés uno las busca porque vive atento a encontrarlas, pero me refiero a que no es que hoy salgo a buscar fotos para la danza del viento, ni tampoco produzco las situaciones, ¿no? Sino que las encuentro. Muy bien. El río influido por el viento, cortinas, diferentes cosas. ¿Y vas equipada con la cámara todo el tiempo? Mira, la verdad es que solía hacerlo, ahora tengo una bebita chiquita, así que te diría que ahora voy con mi beba a todos lados. Okay. Con la beba, el carrito, los pañales, el bolso, ¿no? Todo lo que hay que llevar cuando uno tiene un niño. Así es, así que la cámara ahora no la ando mucho por la calle, porque, bueno, es complicado todo, claro. Todo junto, pero es circunstancial. Claro. Claudia, y cuando empiece a caminar, volveré a la cámara. Claro. Tal cual. ¿Y qué continuidades y qué rupturas tiene esta serie fotográfica con algunas cosas que ya venías desarrollando, ¿no es cierto? Como la danza del efímero, ¿qué hay ahí que tiene que ver, imagino, con los temas que son de tu interés? Sí, mira, la verdad es que me interesan cosas como que tienen más que ver con conceptos quizás que con cosas muy estructurales, por decir de alguna manera. Sí. Como, no sé, como la danza del viento. Creo, digamos, a veces me interesa hacer fotografía que es más como una poesía visual, si querés. Sí. No describen nada, digamos, que creo que la mejor definición es eso, es poesía visual, porque digamos, una poesía no te está contando una historia, no narra, no te escribe algo interesante, es la palabra en sí misma, ¿no? Exacto. Y acá pasa un poco lo mismo con las fotos. Son situaciones que cualquiera puede ver cualquier día en cualquier lado y no le llamarían la atención. Pero bueno, fotografías de determinada manera, esas situaciones se vuelven interesantes. Tal cual. Bueno, creo que esa es la continuidad, básicamente. Sí. Y lo cotidiano. Perfecto. Y algo que, bueno, más allá de esta serie, vos también te desarrollás en otros trabajos, ¿no es cierto? Y en tu carrera, bueno, en tu trabajo más como docente. Sí. ¿Cómo es eso, no? ¿Y qué tiene que ver ahí tu padre en todo esta formación o en tu trayectoria artística o en tu carrera docente, podríamos decirle? Bueno, en realidad, yo empecé a sacar fotos bastante chicas. Mi papá es ingeniero, ingeniero en electrónica y fotógrafo. Pero en un principio era un aficionado a la fotografía, desde muy chico, igual que yo. Empezó a sacar fotos. Mi mamá también es artista, no fotógrafa, es artista plástica. Con lo cual yo un poco lo mamé, ¿no? El arte, vivía de exposición a exposición. Y bueno, y mi papá se dedicaba más bien a la ingeniería. Y cuando yo tenía 11, 12 años, me empecé a interesar por la fotografía. Y bueno, le pedí que me enseñe un poco. En ese momento, obviamente, las cámaras eran analógicas, así que me empezó a enseñar a sacar fotos y se empezó a embalar él de vuelta con sacar fotos cada vez más. Después yo quise montar un laboratorio blanco y negro, entonces me ayudó con eso, montamos el laboratorio y bueno, a medida que se fue embalando con eso, fue abandonando su carrera de ingeniería. Wow. y bueno, y la abandonó finalmente, así que fue un poco conjunto, ¿no?, el dedicarnos a la fotografía. Y ahora laburan juntos algunas y ahora ocasiones. Trabajamos juntos. Uh-huh. Ambos empezamos en un momento dando clases en diferentes universidades con carreras de fotografía, y bueno, paralelamente fuimos armando nuestros talleres en el estudio. Y ahora, bueno, nos dedicamos a, no trabajamos en universidades ni en escuelas, sino que tenemos nuestro propio taller. A mí no me gusta sumarle escuela porque ya la institución en sí misma no me agrada del todo. Un poco la escuela me remite a un lugar donde trabajan diversos profesores que cobran un sueldo y dan clase, ¿no? Y la verdad es que nosotros no nos movemos así, digamos. Solamente damos clase nosotros dos. Tiene que ver con que nos gusta enseñar, no es como, digamos, no nos interesa contratar gente para que dé clase. Bueno, perfecto, entonces. Claudia, vamos a recomendar entonces esta poesía visual que se puede ver en el Centro Cultural Borges hasta el 28 de agosto, La Danza del Viento. Te mandamos un gran abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego.